así como cada fin de semana. Largo todo, se sale y nadie me para. Y me voy, me voy, me voy, no me importa nada. Yo me voy, me voy, con mis amigos de parranda. Porque soy libre y hago lo que quiera. Vivo la vida a mi manera. Porque soy libre y hago lo que quiera. Vivo la vida a mi manera. ¡Olvídate! Ella dice que no tiene dueño, que nadie la tala, corre al cuello. Ella se maneja sola, nadie la controla. Le dicen la chica superpoderosa. Ella dice que no tiene dueño, que nadie la tala, corre al cuello. Ella se maneja sola, nadie la controla. Le dicen la chica superpoderosa. Porque soy libre y hago lo que quiera. Vivo la vida a mi manera. Porque soy libre y hago lo que quiera. Vivo la vida a mi manera. Bailar. ¡Olvídate! Hoy es viernes y como cada fin de semana, largo todo, si sale nadie me para. Y me voy, me voy, me voy, no me importa nada. Amigos de parranda. Porque soy libre y hago lo que quiera. Vivo la vida a mi manera.